El colectivo de FM Pocahuyo despide con profundo pesar a Miguel Ángeles Moris. Miguel fue trabajador de la educación, secretario de gobierno en el mandato de Juan Carlos Fontanive, fundador del gremio docente ATEN, defensor de los derechos humanos, fundador de esta radio, FM Pocahuyo. A pesar de este día, queremos celebrar la militancia de Miguel, su tenacidad, sus palabras justas, sus datos certeros, sus pasadas por la radio para sostener este proyecto de comunicación que construyó desde sus inicios y al que siempre estuvo atento. Abrazamos desde aquí a Norma, a sus hijos e hijas, a toda su familia y compañeros de vida. Muchas gracias, Miguel. Hasta siempre. Bueno, es difícil arrancar un programa así. No estaba en los planes, obviamente, de nadie. Voy a decir lo que siento yo. En la radio estoy hace más o menos... O sea, la radio tiene 32 años. Es del 2 de enero del 91. De 1991. Y yo estoy en la radio hace como 24, 25, 23, 24. 24 seguro. O sea, solo me perdí el principio de la Pocahuyo. O sea, no conocí en sus orígenes a Miguel Moris. Pero sí tengo presente a Miguel de siempre en la radio. No solo por que era alguien de quien se hablaba en la radio, como uno de los fundadores de la radio y aquellos que habían puesto un montón de cosas como para que la radio siempre funcione, sino que lo recuerdo por su presencia siempre en la radio. Miguel y Norma, su compañera, siempre, yo tengo siempre el recuerdo que pasaban por la radio y dejaban un kilo de yerba y un kilo de azúcar. Y es a uno de los tantos que no vi nunca hacer radio. Digo, la Pocahuyo está llena de aquellos que la hacen y no hacen radio, no hacen el aire de todos los días o están acá todos los días presentes. Y Miguel era uno de ellos que siempre estaba presente, pero no estaba en el aire de la radio, no estaba en la diaria, sino que estaba en el sostener este proyecto de comunicación comunitario que tiene 32 años. Así que nada, hace un rato cuando nos enteramos, obviamente el impacto fue fuerte, fue algo a bueno a pensarlo y analizarlo en el día de hoy, pero me quedo con esa sensación, quizás incluso de alegría, de saber que siempre estuvo presente Miguel acá en la radio con su kilo de yerba, con su kilo de azúcar para seguir apoyando el proyecto comunitario de FM Pocahuyo. Abrazo fuerte a la familia y aquí estamos, como siempre, en el aire de la comunitaria del pueblo. Arrancamos, a nadie le gusta. Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. A nadie le gusta. Arrancando en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Tratando de estar aquí el sábado, haciéndole compañía un par de horas, tirando un tema, despiezándolo, o desarmándolo. Analizándolo, charlándolo, debatiéndolo, o solo estando de acuerdo. Igual sale ahí el, no, esto no me gusta para nada, hoy traigo bomba. Bueno, desgraciadamente el tema me lo impuso uno de los candidatos a presidente de la Argentina, quizás al que más detestamos de todos. Y eso hace que me puse a pensar, cosa que trato de hacer, o por lo menos a veces me sale, en el ambiente, viste que hay que, es mentira, el cambio climático, mentira, eso no existe, la realidad que todo el agua juta que cayó el otro día, lo del AVE, la cosa. Fui ayer a la costa del lago y el lago arrancó toda la costanera esa que tenemos, la hizo mismísimamente mierda, la rompió toda, que es de cemento, la hundió así para abajo, la partió, las maderitas no están más, no sé, será el cambio climático. De hecho, está medio peli. Yo digo a la Muni, ¿sí? Está medio peligroso eso que quedó ahí en el lago. Pero bueno, el tema es el ambiente del programa de hoy. Y yo le traigo esta letra como para seguramente una de las pocas cosas lindas que va a tener el programa. No, va a tener cosas copadas. Pero, mirá, dice... Veo los árboles tan verdes, rosas rojas también, los veo... florecer para mí, para ti, dice, y me digo a mí mismo, qué mundo maravilloso, veo cielos tan azules, y nubes tan blancas, los días benditamente brillantes, las noches sagradamente oscuras, y me digo a mí mismo, qué mundo maravilloso, dice, los colores del arco iris tan bonitos en el cielo, también está en los rostros de personas que van por la calle. Veo amigos dándose la mano, diciéndose, ¿cómo estás? Y están realmente diciendo, te quiero. Escucho bebés llorando, los veo crecer, van a aprender mucho más que nunca sabré. Y me digo a mí mismo, qué mundo maravilloso. Sí, me digo a mí mismo... ¡Qué mundo maravilloso! Le puse ese canto de esperanza a un tema que es bastante desesperanzador, que es el ambiente y las posturas de todos aquellos que nos quieren gobernar. Entonces, para arrancar, voy a arrancar con este maravilloso mundo. Y lo hacemos así, en el aire de la 91.1 FM de Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, suena Ramones. Decir que me gusta más que la de Armstrong, pero casi, casi que me gusta más que la de Armstrong. Del otro lado de la línea, Pablo Laclau, que es ingeniero agrónomo, está ahí laburando también en el INTA, es profesional asociado al INTA. ¿Te gusta más la de Armstrong o esta que escuchamos recién? ¿Qué haces, Pablo? Buen día. Me gusta la de Armstrong. Las copias nunca son buenas. Bien, ¿sos de Armstrong? ¿Sos de Armstrong? ¿Escuchás? ¿Sabés que el otro día acá en la radio encontré un vinilo de Armstrong? No sabés lo que es eso. Bueno, por edad debo estar más cerca que muchos de los que te están escuchando. Puede ser, no sé. Ojo, hay de todo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Che, la jornada de, no sé qué día fue, de la semana, el miércoles creo que fue, hubo una actividad ahí en el trama que tenía que ver con el compostaje y demás, pero se habló de todo, y se habló del ambiente. No sé por qué se dice medio ambiente, podríamos arrancar por ahí. ¿Por qué se dice medio ambiente? No sé, por estas redundancias que a veces tenemos, ¿no? Uh-huh. La palabra ambiente también involucra todo, y cuando hablamos de ambiente estamos pensando en la naturaleza y quizá no en una ciudad. Así que, bueno, son usos y costumbres, creo. Uh-huh. Pero sí es redundante de alguna manera. El ambiente es todo lo que nos rodea, y el medio también. Claro, digo, no sé por qué la necesidad que tuvimos de poner la palabra medio, ambiente, digo, y encima medio me suena a mitad, ¿viste? Entonces ya empezamos descontando que tenemos problemas, me parece. Bueno, sí. ¿De qué se trató tu postura en esta actividad? Yo fui invitado por la gente que de la COPE que organizaba esto. Uh-huh. En el marco del compostaje, que no era el tema que me convocaron, claro, a mí, claro. para incorporar algo sobre cambio climático. Uh-huh, uh-huh. Y me pareció oportuno contar un poquito dentro de ese tema, el cambio climático, que es un tema tan amplio, difuso y complejo, todo lo que tiene que ver, cómo se relaciona eso con actividades más domésticas, como podría ser la preparación de compost, ¿no? Ajá. Todos somos generadores de residuos, ¿no? Y de residuos que muchos son de larga vida y contaminantes para la atmósfera, el agua y la tierra. Y una de las maneras de reducir o de transformar parte de esos residuos hogareños o comerciales en elementos químicos naturales y útiles para el medio o para el ambiente, es compostar, ¿no? Uh-huh. Evitar esa concentración de basura en puntos de desecho para después poder quemarlos o generar grandes focos de acumulación de residuos que después se transforman en elementos nocivos, muchas veces tóxicos para los microorganismos, tóxicos para los animales que se alimentan en los vertederos comunes de la Argentina. Uh-huh. Entonces una de las estrategias útiles es, haciendo compost, no solo se colabora con reducir todo el gasto económico y social que implica manejar la basura urbana, sino que además se contribuye a disminuir los efectos del cambio climático, ¿no? Uh-huh. La basura urbana, sin ninguna duda, es uno de los temas, me parece, ¿no?, que tiene que ver con este cambio climático. No sé, yo pienso la postura de San Martín de los Andes, está bien sacarlo en medio de la población de Chacra 30, porque había un montón de vecinos alrededor, pero si sos de la generación de Armstrong, vas a saber de qué te hablo. Estamos medio, como dijo Serrat en algún momento, yendo a cagar a casa de otra gente, ¿no? Digo, yendo allá, la tiramos bien lejos en la licurá, cosa de que nosotros no la vemos, pero eso no dejó de contaminar en ningún momento. No, en realidad a mí me sorprendió, no me agrada esta solución. Uh-huh. Que ha tomado la provincia, no solo con los residuos de San Martín, también con los de Junín y no sé si de Piedra del Águila también irán ahí, pero yo creo que cada municipio se tiene que hacer cargo de su propio problema y no trasladarlo. En el caso del vertedero de Alicurá, era un lugar que no estaba contaminado desde el punto de vista de los residuos ambientales, está muy cerca de una represa y unos valores, si bien es más desértico, seco, es un lugar con valores naturales importantes. Entonces, para mí no está nada bien que uno es barrer la basura bajo la alfombra. La alfombra queda a 150 kilómetros en otro departamento de la provincia, Y así es fácil, entonces no se termina de adquirir la conciencia ciudadana local necesaria para decir, no, me tengo que hacer cargo. Y una de las maneras de hacerse cargo es cambiar hábitos de consumo, por supuesto compostar, por supuesto tratar de buscar alternativas de usos de reciclado, de botellas, de plásticos, de lo que fuere. Lo que hace bien la municipalidad, que es acumular los reciclables en algunos depósitos, tipo las botellas, plásticos, cartones, hacer containers y cada tanto enviarlos a plantas de reciclado. Uh-huh. pero seguir tirando en un agujero en otro lado simplemente porque había una cantera, que era lo que pasaba acá en San Martín de los Andes. Acá la basura se tiraba donde había canteras, porque sí, le hacíamos el trabajo a aquel que ya había explotado la tierra, porque le estábamos llenando el pozo que él había dejado. Sí, bueno, las canteras parecen como lugares oportunos porque están yermos, están estériles, digamos, ya se sacó todo lo vivo que había, lo orgánico, lo útil, entonces queda como un cráter. Y el relleno, esto que después lo llaman relleno sanitario, de sanitario no tiene nada. Uh-huh. Requiere una tecnología muy importante, un seguimiento, un control, bueno, sabemos todos los litigios que ocasionó. Y después, bueno, estas ideas fantásticas que tienen nuestros desarrolladores de San Martín de los Andes, donde ven, al lado del basural ponemos un barrio. Claro. Porque eso antecedía, y ponemos casas pegadas, y obviamente la gente se va a estar muy mal ahí viviendo. Entonces esa idea de que los residuos pueden convivir con la gente al lado es una locura, tiene que ver con la urgencia, con la necesidad y con la falta de pensar un ratito. Uh-huh. Hoy se acumulan residuos de poda y desechos junto en una cantera antigua del regimiento, con la paradoja de que está pegado al bosque nativo y todos los años estamos con el alma en la boca con el tema de los incendios. Porque el regimiento la quema, ¿no? Todo eso. No sé si la quema, la chipea, pero por lo menos la acumula y acumula material seco y altamente combustible. Claro, claro. Si un día hay un incendio forestal que se extiende desde el regimiento, desde el OLOC, desde cualquier lado cercano, va a encontrar una cantidad que por ahora tal vez no sea tan grande, de combustible muy muy seco. Claro, es el polvorín. Entonces decir, bueno, hay algo que no está claro, que no está pensado, más allá de solucionar un tema de urgencia. Las ramas hay que tirar en algún lado, bueno, qué sé yo. Yo creo que no hay que tirar ramas, hay una necesidad de leña espantosa, aún de mala leña, aunque fueran ramitas de ciruelo, uh-huh. Pero que hay que buscar sistemas, pero sistemas que involucren al ciudadano, no echan no el fardo a los municipios y a eso, sino decir, bueno, si usted va a podar o va a hacer algo de proyecto, corte las ramitas, haga paquetes, ponemos un container para ramas en cada lado, pero la prensamos, la llevamos, todo eso involucra más trabajo, pero si cada uno de nosotros pusiera un poco de esfuerzo personal en minimizar, si tenemos que podar árboles, probablemente tengamos un jardín y tengamos que hacer fuego para el asado, para la estufa, o podamos cortarlo de una manera apropiada para donarlo a la gente que está viviendo de garrafas, que es la mitad del pueblo debe ser, uh-huh. Y que donde le sale carísimo, pero obviamente no podemos ir a juntar montoneras de ramas en cualquier lado, tiene que organizarse un sistema. Por ahí es fácil decirlo, soy un técnico y opino, después de decir, bueno, con quién lo hacemos, cómo lo hacemos, quién lo corta, quién no lo corta, la chipeadora, todo ese tipo, también se habló del chipeado. Uh-huh. Siempre hay que tener claro también de el costo y el beneficio de las cosas. Si yo voy corto con motosierra, pongo camiones, pongo motores a explosión, quizá el impacto ambiental que esté haciendo sea mayor que el impacto ambiental de las ramas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si lo de la cantera de ramas, de poda, fuera un tránsito, algo que permanentemente se está chipeando, cortando, transformando en leña, distribuyendo socialmente, bueno, uno diría es una estación de paso. El problema está que eso quede y quede y quede y algún día que las probabilidades de incendio son permanentes y alguna vez cada 50 años, cada 100 se quema y eso contribuye a tener más combustible pegado a un barrio de viviendas. Uh-huh. O a barrios si va a cuesta arriba, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cuestiones que requieren no solo trabajar sobre la urgencia, que es lo que ocurre en este pueblo desde casi siempre, desde hace muchos años, está desbordado, las capacidades están sobreocupadas, digamos, las capacidades oficiales, y se toman decisiones de bajo presión, digamos, ¿no? Así que siempre todo este tema del cambio climático y del ambiente es un tema muy complejo, porque tiene que ver también con lo económico y con lo social, ¿no? Uh-huh. Pero si no cambiamos los ciudadanos, no podemos estar todo el tiempo enojados con el municipio, con la provincia, con la nación, ¿no? Sí, digo, el otro día en una charla, en un asado, me acuerdo que una de las personas que estaba ahí en la charla planteaba algo así de que, bueno, si X, alguien con quien vivía en la casa, no es capaz de ni siquiera aplastar la botella vacía para que reduzca un poco el tamaño, para no sacar una bolsota así gigante, mirá si le voy a pedir que se pague la basura, si ni siquiera, como que... No, es cierto, eso por eso va por el lado de cada uno de nosotros. Ahora, si mañana te cobraran por kilo de basura que pones afuera y se identificara, como se hace en algunos países, que te dan una bolsita, después va un señor, pues por supuesto esto no es Suecia ni Suiza, uh-huh, pero va un señor y te con una mira tu bolsa con etiqueta a ver qué tiraste adentro, si separaste, si no separaste y cuánto pusiste, y pagás. Uh-huh. Nosotros pagamos, por supuesto, pagamos los impuestos municipales que implican el costo de la recolección de basura, sí, pero es un pago difuso. El agua la pagamos de acuerdo a la cantidad que consumimos, sí, pero la basura la pagamos en función del conjunto, uh-huh, no del que ahorra o el que totalmente. Tira de más. Entonces, si uno pusiera premios y castigos y pusiera más containers para separar, porque, no sé, en mi caso personal, yo vivo a 6 kilómetros del pueblo, yo para tirar botellas o material que me parece reciclable tengo que ir hasta la terminal de ómnibus. Entonces, ese punto ha sido muy interesante, un logro de decir, bueno, tengo que poner 10, 20 puntos de estos. Claro. Para facilitarle a la gente, incentivarla y decirle, mira, no te cuesta tanto ir y llevar tres bolsas de basura en vez de una sola, y dos por lo menos las vamos a poder reciclar. Uh-huh. Pablo, esto es una arista, me parece, ¿no?, de esto de cambio climático. Te llevo quizás un poco más a tu tierra, a tu materia. En el campo, en la producción, siendo ingeniero agrónomo, ¿es un cuento, como dice el señor Milei, el cambio climático no existe? ¿O se notó, por ejemplo, en las producciones, digo, en nuestros alrededores, en relación a lo que produce la gente en el campo, en las comunidades y demás, se nota la diferencia del campo, sea en la producción o en lo que vos te parece que se haya notado? Sí, por supuesto. En realidad, cuando uno minimiza estas cosas, no importa que lo diga, pero uh-huh, son, para mí es ignorancia, y apelar a que no ocurre lo que ocurre es una manera de sacarse el fardo. Entonces, como no ocurre, no me voy a ocupar de eso. Como yo digo que no ocurre, y como el otro día decía, no tiene ninguna importancia si la Tierra se está enfriando desde que era una masa incandescente en el Big Bang, porque ahí no había gente, no había planta, no había nada. Entonces, pero lo importante es que desde los últimos 200 años se ha calentado de una manera espantosa, y ya no se discute que el hombre es causante e importante de ese aumento de temperatura. O sea, si yo digo se está enfriando comparado con lo que ocurría en el Jurásico, es una cosa, pero si lo comparo con la edad moderna o contemporánea, uh-huh, es otra cosa, ¿no? Bajó, sí, pero ¿qué me importa si había 50 grados hace 100 millones de años? Claro. No tiene importancia. Sí, digo, el tema que pasó desde la revolución industrial para acá. Desde la revolución industrial para acá, porque lo que el hombre ha hecho es todo lo que estaba enterrado, bien enterrado, en forma de petróleo, de carbono, de gas, lo empezó a utilizar para los motores, para las industrias, y a partir de ahí estamos liberando una cantidad que estaba conservada en el subsuelo, y la atmósfera no tiene como una capacidad, como la atmósfera es como los mares, como la tierra, es como una esponja, tiene una capacidad de absorción limitada. Cuando empieza a recibir más de esos gases, resulta que esos gases retienen calor, como el vapor de agua cuando hervimos algo en la pava, uh-huh. y esa retención de calor que se tendría que disipar durante la noche, cuando la tierra se va enfriando diariamente, queda retenido en una capa de aire, y eso es lo que ocasiona estos aumentos de temperatura. Todo eso ocasiona extremos. Yo siempre digo, hablar de cambio, un cambio es un proceso, es algo que está pasando. Uh-huh. Nosotros sacamos fotografías hoy y mañana, entre medio hay una diferencia y eso es el cambio, ¿no? O sea que es muy difícil de ver, de tocar, de medir incluso, aunque se mide, uh-huh. A través de los gases que se generan o de la temperatura. Pero ese cambio está ocasionando dramas en la producción, como vos me preguntabas. Sabemos lo que pasó este año con la producción agrícola, con la falta de agua que todavía continúa en la región pampeana, que es nuestro motor de crecimiento, de ingresos en el país en particular. Sabemos cuando hay inundaciones en el Chaco o en el norte de Santa Fe, o los incendios en Córdoba, en las zonas de turismo. O sea, todo eso está ocurriendo. ¿Qué es lo que cambió? ¿No ocurría antes? No, sí ocurría, pero ocurría cada mucho tiempo, o sea, con baja frecuencia y con otras intensidades. Hay dos palabras, intensidad y frecuencia. Hoy los incendios son más intensos y más frecuentes, o las inundaciones son más intensas y más frecuentes, los huracanes, las sequías. Entonces, el cambio implica que cambió el régimen, la forma en que ocurrían las sequías o las inundaciones o los incendios, uh-huh. y eso es lo que sobre lo que hay que trabajar. Y eso trae consecuencias de menor producción agrícola y ganadera, con lo cual entran menos divisas o la carne sale más cara. Trae consecuencias sociales, porque se queman o se vuelan casas o galpones o la gente se queda sin trabajo. Es una cadena de cosas que sucesivas, como un dominó que se le cae una ficha arriba a la otra, y a eso, todo eso se lo llama cambio global, uh-huh. porque ya no es solo el clima, es la producción, es la sociedad, claro. es la contaminación de los mares, de los ríos, y es una catástrofe realmente. A ver, ayúdame a descular esto y te voy dejando. Se habla de esto, de que hay sequía hace un montón de años, que viene seco hace un montón de años. Hace 20 días atrás pedíamos por favor de que deje de llover, que llovió, cayó agua a mares y no sabíamos qué hacer con el agua. Yo estuve en Aluminé, no fue acá solamente, sé que más abajo hubo un desastre. O sea, mucha agua cayó a mares, a eso, ¿no? Esa cantidad, ese volumen increíble de agua que cayó, ¿no equipara esto de la sequía? Che, está reseco. Yo lo estoy hablando sabiendo que la respuesta es no, porque cuando llega el verano está todo súper seco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí en el medio? ¿Pues cae tanta agua? Es una buena pregunta. En rigor nosotros tenemos como 10 años de secos los últimos años, ¿no? 8, 10, 7, según los lugares. O sea que en un año no se repone lo que se perdió en 10. De todas maneras, cuando el agua, además cambia la forma en que cae el agua. No es lo mismo que caiga como nieve, que se congele, a que caiga como agua líquida. Porque el agua líquida corre y se va rápido, por supuesto se inunda la calle, llenamos de pozos, los ríos, todo eso, pero se va. No queda, se retiene un poco, por supuesto, porque en la tierra, en los poros de la tierra queda agua, humedad. Pero si nosotros tuviéramos más precipitaciones con nieve, pero con capas de hielo, que la nieve se congeló bastante, no solo la última nevada que fue fantástica, que todavía están blancos los cerros, que va entregando el agua de a poco a medida que se derrite, podemos llegar a enero, febrero con agua que es como si uno estuviera regando con un gotero todo uh-huh, el tiempo, uh-huh. o regaras con una botella o con una palangana, una olla, la das vuelta y decís, pongo la misma cantidad de agua. Sí, pero la misma cantidad de agua dosificada en el tiempo y mantenida no es lo mismo que la otra que se escurrió. Entonces, el agua que todo este agua que ha caído, una gran cantidad, que llovió muy bien este año, por un lado, por la alta temperatura, relativamente, aunque pasamos días fríos, no son los fríos de hace 20 años. No, acá no nevó, como que es hace muchos inviernos de que no, en la zona más baja no nevó. Y en las altas nievas estaban nevando más tarde. Sí, más y cambiaron, y a mi teoría, porque yo soy un habitante de La Vega hace 20 y tantos años, cambiaron los vientos, el Chapelco, el cerro de enfrente de mi casa, hace dos o tres inviernos, desde el COVID para acá se encuentra blanco. Hace 15 años atrás nunca estuvo blanco. Cambia toda la circulación atmosférica y tenemos en general un aumento de temperatura, aunque a veces tengamos mucho frío. Uh-huh. Y ese aumento de temperatura hace que la nieve sea una nieve más licuada, más liviana, se derrita más rápido. Y además, como cambió, se corrió un poco el invierno, porque normalmente en vacaciones de invierno el turismo está penando porque no nieva, sí. y después en fin de agosto, ahora en septiembre, caen unas buenas nevadas, uh-huh. pero caen con calor, con un suelo que ya está caliente. Claro. Entonces ese agua rinde menos, porque no la podemos retener, no la podemos guardar, se evapora. Con el sol, con el día lindo como hoy, se evapora muy rápido, o por la pendiente que tenemos, se escurre y se va al río Limay, Neuquén y al mar. Entonces, no solo necesitamos mucha humedad, sino una distribución más invernal, necesitamos periodos de frío. Los periodos de frío van a hacer que el agua quede más congelada más tiempo. Además va a tener otra serie de beneficios, aunque no nos guste, mata bichos, regula las floraciones, un montón de cuestiones ambientales que son necesarias para la buena vida de este bosque, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos corriéndonos de un bosque húmedo, con estos cambios de clima, un bosque que cada vez es menos húmedo, entonces van aprovechando las plantas más resistentes como algunos pinos que se meten en el bosque, la rosa mosqueta, la retama, uh-huh. que pueden vivir con baja cantidad de agua en contra de plantas muy demandantes, que pueden ser los coihues, los maitenes. Uh-huh. Y es un proceso muy lento y muy poco visible, pero de a poco nuestras plantas que necesitan un invierno frío están sufriendo no tenerlos. A veces por ahí brotan temprano, Y viene un frío tardío en octubre, en noviembre, y las brotes se mueren, entonces la planta se debilita. Son cosas muy sutiles a veces, uh-huh. difíciles de ver a diario. Uno la puede ver en el jardín o en la ladera de frente, pero bueno, si se empieza a medir, vemos que las plantas nativas de humedad van perdiendo terreno. Poco a poco se va metiendo un poco la estepa hacia dentro del bosque, aparecen neneos, coirones, plantas que son más de lugares secos, empiezan a aparecer en Guaum, en lugares muy húmedos, ¿no? La última sería, ¿es un cuento lo de cambio climático? No, pero en absoluto, no es un cuento y probablemente es el problema más importante que para, en mi criterio, que tiene la humanidad, el desafío más grande, porque tiene implicancias políticas, sociales, económicas, ecológicas, y requiere de un acuerdo humano que no estamos logrando hacerlo. Entonces vamos a pagar esas consecuencias. Después podemos discutir técnicamente el aumento de la temperatura, en qué países, pero este verano se quemó la mitad de Canadá, la mitad no, pero unos milloncitos de hectáreas en Estados Unidos, en Europa, este verano del hemisferio norte, y veremos qué nos toca este año a nosotros. Las cosas son bastante simétricas, así que hay que ocuparse, aunque no lo querramos llamar cambio climático, digamos que son sequías extremas, inundaciones, hay que ocuparse desde la casa, desde la tarea profesional que tenemos, vos como comunicador, yo como técnico, o comerciante como generador de residuos, o que compra con envases de plástico y no discrimina, todos, ni hablar de los que nos representan, que los elegimos para que nos cuiden, nos ayuden un poco. Pablo, te mando un abrazo grande, loco, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Ahí estaba en línea, en comunicación con la Pocahullo, Pablo Laclau, ingeniero agrónomo técnico del INTA. Bueno, eso, el cambio climático. Va a sonar hasta que termine Ramones, porque lo decidí yo. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.